quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Buscando a un amigo pasado que se marchó sin aviso, se lo llevó el destino. Qué cortas eran las horas cuando él estaba a mi lado. Y ahora se hacen eternas, su corazón se ha dormido. No me digas, por favor, que no vuelvo a verte, pues para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí. Momentos que tan felices pasamos, en los que tú me decías ya juntos toda la vida. Maldita sea la gracia. Hola, buenas tardes. Una tarde más, un lunes más de Operación Bla Bla. Bienvenidas, chicas. ¿Qué tal? Gracias, bienvenidas. Programa número 7. Ya llevamos ahí una historia con esto del programa. Saludamos a todo el público conocedor que nos está prestando sus oídos, que o ya comió o debe de estar preparando ahí su comidita. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos. Y gracias al señor Sergio Funk por prestarnos este hermoso espacio de la Rueda Cartonera. Estamos aquí en Prisciliano Sánchez, número 615. Número 615. Ya saben que Citlali se sabe todas las coordenadas y todos los horarios aquí de la programación. Muchísimas gracias, Sergio. Ya saben que aquí pueden encontrar muchos libros, un café muy rico con el buen Ixba, que es nuestro barista de confianza. Y pues saludos y gracias al chico de controles, nuestro querido Chuck. ¿Cierto? Sí. Hola, Marianita. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todos bien, Ale? Sí, hola, ¿qué tal? Un gusto que estén todos ustedes ahí escuchándonos en su casita, en la oficina, donde sea que estén, pero qué bueno que nos están sintonizando porque hoy tenemos un programa bien interesante. Pero antes de entrar al tema, ¿qué les parece? Sí, les recuerdo las redes sociales. Por favor. Operación Bla Bla, nos encuentran así en Instagram y también en Facebook para que le dejen ahí su manita, nos sigan, compartan y ahí nos escriban qué es lo que les gustaría pues escuchar, temas, canciones, demás. A ver, ustedes ahí le escriben y nosotros ahí vemos. ¿Qué onda? Sí los leemos, ¿eh? ¿O no, Citlali? Claro que sí. No siempre podemos contestar inmediatamente, pero sí estamos al pendiente de todo lo que ustedes nos envían a través de redes sociales. Y bueno, un pequeño paréntesis. Ya que me sé todas las coordenadas. Lo mismo que quería decir. A lo mejor. Yo, sí, yo creo que sí. Ya que me sé las coordenadas aquí de Radio Cartón, entonces aprovecho para mandar un saludo a todos los compañeros que también están aquí en Radio Cartón en, con diferentes programas. El día de hoy en particular mandamos un abrazo y una felicitación muy especial a nuestro compañero Irad González. El día de hoy cumple 100 programas al aire. Ya que sí llegamos. Sí, ya que sí te alcanzamos, Irad, ya casi. Nos van a 93. Ya, o sea, es rápido. Claro, y pues te mandamos un fuerte abrazo, ojalá que sigan siendo más, y bueno, los invitamos a todos a que se queden ahorita con nosotros en Operación Bla Bla, y el día de hoy, a partir de las 7 de la noche, y por un especial de 2 horas, 22 minutos y 22 segundos, sí, con Irad González. Y luego creo yo como que escuché que iba a haber quesadillas, sí. Ah, entonces pues también, también pueden venir. No digas noche para que nos toquen de más. Ah, bueno, perdón. Chicos, de verdad, Irad, muchísimas felicidades, y ojalá que todos los compañeros que estamos aquí, todos lleguemos a los programas número 100 y más. Que así sea. ¿Cierto? Sí, estamos sincronizadas, Itlali, ya me di cuenta, ¿eh? Muy bien. Oigan, pues empecemos con la materia del día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, le agradecemos, ella es una de nuestras patrocinadoras, es la psicóloga Patti Godínez. Bienvenida, Patti. Gracias, a tus órdenes. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por creer en el proyecto y por venir a platicarnos este tema tan interesante. Nuestro tema de hoy, sanando mis duelos con constelaciones familiares. Es un tema que hemos estado platicando, creo que muchas veces, tristemente esta pandemia ha sido un parteaguas donde hemos perdido muchísima gente de forma muy rápida, la mayoría pues por esta enfermedad del COVID, otros no es por la enfermedad, pero ha tocado también la suerte y no se ha podido viajar, trasladarse, presentarse a un ritual de estos de velación, entierro menos, y bueno, han sido muchísimos sentimientos encontrados, hemos tenido que estar cargando con esto, y pues a lo mejor muchos no lo estamos liberando de la forma correcta, ¿no? Entonces, para eso vienes el día de hoy, para ayudarnos, decirnos más o menos cómo hacer con todos esos sufrimientos, ¿no? Muy bien, pues les explico entonces cómo va. Oye, pues ahí te va. Yo la verdad es que voy a aprender mucho del tema. Vengo así con mis antenas completamente abiertas. Ajá. No es algo que yo conozca mucho, por eso es tan interesante. Pero ya saben que yo le pregunto a San Google todos los días, ¿verdad? Entonces, él me dijo que una constelación familiar es un proceso terapéutico que se realiza en un grupo o de forma individual y que se trabaja sobre la parte más profunda de nuestra conciencia. La teoría sobre la que se basa esta técnica es que las personas poseemos ciertos anclajes negativos inconscientes que nos transmiten sentimientos dolorosos y de los cuales a veces no sabemos desprendernos. Es muy difícil, sobre todo una persona que tú amabas tanto, es muy difícil dejarla ir, ¿no? Entonces tienes como ese pedacito de ti, de ella, perdón, aquí contigo. Estos anclajes nos conducen a menudo a reproducir determinados comportamientos y vivir ciertas situaciones negativas de forma repetida. O sea, nos ahogamos y nos ahogamos y nos ahogamos, ¿no? Así es. Así que, y nos estamos lastimando sin saber cómo solucionarlo, ¿cierto o no, Pati? Sí, así sucede. Hay personas que tienen duelos que se les llaman no resueltos y que puede llevar años. ¿Te parece si hacemos una pausa, la primera pausa del día, chicas? Claro que sí. Y ya regresamos con el tema. Claro que sí, adelante. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Estamos de vuelta. Pati, te escuchamos todo lo que tengas que decirnos para ayudarnos con este tema, por favor. El duelo y cómo ayuda a las constelaciones. Como acabas de mencionar, pues ciertamente los procesos de duelo son milenarios e implican un tiempo en donde va un funeral o una se integra a la familia o se les llama a las personas cercanas para despedir a la persona querida. Y finalmente pues termina en el entierro, ¿no? En este último año pues es algo que se ha acentuado más, no quiere decir que no sucediera el hecho de que nos tuviéramos que despedir repentinamente de alguien, porque en otras ocasiones pues también sucede, ¿no? Cuando una persona por otras circunstancias, en un accidente por ejemplo, muere muy rápidamente, no se le puede velar, no se puede hacer el entierro con mucho tiempo de anticipación, y entonces las personas, los deudos, pues no se pueden despedir de su familiar. En ese sentido, ahorita se ha acentuado y las constelaciones familiares se las he recomendado a muchas personas en este lapso para que puedan tener una cercanía a través de una representación, que eso es lo que ayuda a constelaciones familiares, ¿no? Primero sería enmarcar qué es constelaciones familiares. Sí, por favor. En algunas ocasiones se le ha malentendido a la constelación familiar, pero para fines prácticos, pues les diría que tiene su origen en una técnica que se le conoce como sociodrama. Y el sociodrama, pues a su vez con el teatro, ¿no? Si hablamos del teatro griego, pues era terapéutico. Y el teatro griego pues era una representación de las situaciones que vivían desde hace muchos años una sociedad compleja o una sociedad como la de los griegos. Entonces de esa manera se deriva el teatro y luego se deriva el psicodrama o sociodrama, en donde cada participante que se mete a una dinámica lúdica pues entonces empieza a expresar sentimientos o emociones, ¿no? En constelaciones familiares va un poquito más allá. La persona que la desarrolla o que es el que se le reconoce como padre de constelaciones familiares, ya hablando de manera moderna, pues se llama Bert Hellinger, y este señor pues fue sacerdote católico. Él desarrolla la técnica en conjunto con todo ese conocimiento, ¿no? Él tuvo entrenamiento en varias áreas de la psicología, a pesar de que era sacerdote. Y entonces, pues para mi gusto, hace toda una síntesis recurriendo al sociodrama para que nosotras podamos vivir una constelación familiar y que nos permita ver desde afuera una representación pequeña del conflicto o de lo que yo creo que es un conflicto para mí. Cuando veo las cosas desde afuera, pues no estoy tan metido en el sentimiento o tan metido en los conflictos, y entonces puedo alcanzar a ver qué me toca hacer o qué le está pasando a otra persona, ¿no? Y en el qué le está pasando a otra persona, pues es en donde es muy criticada la constelación familiar. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que hacemos una pequeña dinámica en donde representamos una persona que perdió a su mamá, ¿no? Para no perdernos el tema del duelo. Entonces ponemos a este paciente, que vamos a decir que se llama Juana, ¿verdad? Para que ella elige una persona que la represente a ella dentro de la dinámica, es en grupo. Y entonces dentro de los participantes pues pueden decidir o aceptar participar o no, pero es como cuando éramos niños, invitábamos a alguien a jugar, así, te invito a jugar el rol de Juana, te invito a jugar el rol de mi mamá, pero mi mamá está muerta, no importa. Están estas dos personas, Juana real se va a quedar fuera, sentada, observando qué las expresiones emocionales que están teniendo estas dos personas, ¿no? Lo impactante de la dinámica es que las otras dos personas pues no conocen a Juana y mucho menos a su mamá. Eso es lo impactante de la dinámica, donde todo ser humano, no importando sea en esa dinámica o no, somos capaces de ser empáticos. Y lo que vemos ahí es ese fenómeno de empatía profunda, en donde todos somos capaces de sentir o de experimentar emociones que está viviendo otra persona que no conocemos. Eso lo critica muchas veces la misma Iglesia Católica, que cómo andamos representando muertos, que eso es casi espiritismo, pero no. El caso es que se representan estas dos personas y Juana puede ver y puede decirle a una persona extraña, después de esa representación entra el paciente que tiene realmente el conflicto, y tiene la oportunidad de decirle a alguien vivo de carne y hueso: mamá te amo, mamá te necesito, mamá te extraño, y puede cerrarse con un abrazo. Y eso es mucho mejor que otra técnica que existe, que se le llama silla vacía, donde el paciente solito tiene que hacer ese diálogo, y a veces para algunas personas es incómodo. Cuando hay alguien real, pues lo siente mucho, es un impacto emocional mucho mayor. Porque puedes abrazar, puede haber contacto físico. Puede haber contacto físico. Y es como una retroalimentación en el momento, a comparación de un espacio vacío donde nadie te está reflejando, digamos, lo que estás sintiendo, ¿no? Así es. Y aparte esto se me hace bien interesante la cuestión esta de la empatía, porque desgraciadamente ahorita como que mucha gente está perdiendo todo eso, no nos ponemos en los zapatos o en el lugar de la persona. Entonces se me hace como muy bastante, no decirlo de manera así práctica, pero sí de una manera como más digerible para la persona que está pasando por esta situación, que la verdad pues no lo vamos a saber hasta que estemos precisamente en los zapatos de la otra persona. Entonces se me hace súper interesante todo esto, y sobre todo porque muchas personas, y me incluyo un poquito yo, que desconocía esta parte de las constelaciones. O sea, en psicología ya saben muchas corrientes, Gestalt y demás, ¿no? Pero esta parte es súper interesante, la verdad. ¿Y sabes qué? Que sí estamos en un momento donde nos hemos vuelto, quizá por tanto tiempo que tenemos libre ahorita, nos hemos vuelto como muy buenos para criticar al otro. Sí. Ay, pero es que ¿por qué llora? Ay, pero es que ¿para qué hace tanto drama? Ah, pero no estás ahí. Sí. No, sí. O sea, es fácil criticar al otro, pero, por ejemplo, nosotros en mi familia tuvimos un caso donde fallece la hermana mayor de mi mamá. Y en plena pandemia, ella no falleció por esto del virus, pero fallece y no pueden viajar los hermanos. O sea, de hecho, el hijo mayor de mi tía, él pide por favor a los hermanos que no se trasladen, que cada uno se quede donde está. Entonces fue muy duro esta situación donde no sabes cómo enfrentarlo, si debes llorar, si no debes llorar, si ya pasó, si estás tranquilo. Es muy complicado. Entonces cosas como esto pues te pueden ayudar, ¿no?, a sacar esos sentimientos que vas guardando ahí todavía. Sí, se va guardando y se va esperando uno, sobre todo en el proceso del funeral, ¿verdad? Hay gente que guarda su sentir porque tiene que hacer todos los trámites, por ejemplo, ¿no? Sí. Ok, pues hacemos una pausa más. Sí, claro que sí. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero Facebook y Nayeli Makeup Instagram. Ok, regresamos y yo investigué qué es un duelo. Una definición, pero quisiera que después de leerla, Patty nos diga si realmente es como aplica en este sentido de las constelaciones familiares o tiene alguna otra descripción. Dice: el duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, sea del tipo que sea, pudiendo ir desde pérdida de trabajo, cambio de residencia, ruptura en una relación de pareja, hasta la muerte de un ser querido. Hay pérdidas con mayor importancia que otras y por lo tanto sentiremos su duelo con mayor intensidad. Así es. Fíjate, Pati, ahorita perdón que te robe la palabra, pero normalmente duelo creo que todos lo relacionamos con una persona, ¿no? Sí. O sea, normalmente no piensas un duelo porque rompiste con el novio. Sí. Y también lo es. Y lo curioso es que este año, volvemos a lo mismo, este año mucha gente perdió un empleo, ahí hay un duelo. Sí. Mucha gente terminó sus relaciones de matrimonio o de noviazgo por el encierro, otro duelo. Pierdes una mascota y también no tienes un apoyo, que generalmente nuestras mascotas son también un apoyo para nosotros. Tienes otro duelo. Entonces imagínate, se te van juntando. Una persona que pasó por todos esos tiene, ¿qué? ¿5 duelos acumulados? Y que es inconsciente porque traes el dolor ahí, pero a lo mejor no lo expresas porque se van a burlar de ti. Ay, está llorando porque se quedó sin trabajo. Ay, y luego encuentra otro, ¿no? Pues de hecho, antes del corte mencionábamos eso, que a veces tú no sabes que estás pasando por un duelo, a veces no puedes vivir tu duelo y se queda ahí latente. Más adelante vamos a checar eso también con Patty, pero de acuerdo con lo que decía Mariana, ¿vamos bien o nos regresamos? Sí, vamos, sí. A ver, ¿tenemos la idea o no, Patty? Dinos. Vamos bien, nada más vamos a ampliar un poquito más. Pues obviamente la palabra duelo pues viene de la palabra dolor, ¿no? Y el dolor pues amplifica mucho más, solamente si lo encasillamos en me duele perder a una persona, es una modalidad, pero el dolor, pues si nos remontamos a cómo va creciendo el ser humano, nuestro dolor, nuestros duelos, pues empiezan desde antes de nacer incluso, ¿no? Porque cierto, podemos vivir no una pérdida como tal, pero sí la experiencia de dolor dentro del vientre de nuestra madre, si es que mamá, por ejemplo, pierde a alguno de sus familiares, ¿no? Papá o mamá, que son de los más importantes. Entonces el bebé pues no sabe qué está pasando, pero lo está viviendo como un dolor intenso, porque lo vive la mamá y el niño lo vive 10 o 20 veces más, comparándolo pues con una cuestión de métrica del dolor, ¿no? Entonces, cuando el niño nace, también hay un duelo, también hay una cuestión que le llamamos depresión posparto, porque la mamá, la mujer, está viviendo el dolor de ya no estar embarazada, de ya no tener a su bebé en su vientre, y es otro tipo de duelo, ¿no? No es nada más cuando fallece una persona importante, sino también, como bien lo decían, cuando se pierde una relación importante, llámese desde la amistad, la relación laboral o una relación de pareja, o algo más complejo como lo es un divorcio, ¿no? Obviamente la viudez pues ya es la pérdida física de la persona, pero el duelo habla de dolor, y todo aquello que perdimos o consideramos perdido pues es lo que nos duele. Un niño chiquito pues hasta ay, perdió el diente, pues es un dolor, sí, tanto lloran, físico como emocional, por esa pérdida. Y el duelo pues tiene sus etapas, ¿verdad? Obviamente si la consideramos nada más la pérdida física de una persona importante, entonces es con el que podemos tener un parámetro más amplio. Si yo pierdo mi trabajo, pues voy a pensar en la manera de recuperar y tener otra posibilidad. Si yo pienso en la muerte de un papá, de una mamá, pues eso ya no lo suple nada, ¿no? Y puede ser en promedio un poco tanto estresante como el del trabajo, pero obviamente un periodo de tiempo más largo, ¿no? ¿Qué es lo válido? Estás dentro de un proceso de duelo. Digo, creo que va a ser difícil como decir, tantos días puedes llorar, tantos días, o sea, pero me imagino que hay un proceso así, ¿no? En el que vas pasando, y quizá haya días donde dices, ya, creo que ya lo superé, y de nuevo te sientes para abajo, ¿no? Así es, hay gente que ha llegado al consultorio a constelar justamente pues el duelo de una pareja, de mamá, al otro día de que los enterraron, ¿no? Ah, sí, rapidísimo. Rapidísimo, van. Y en esos momentos, pues realmente no se puede hacer o no se debería de hacer una intervención. Ah, eso es importante. Uh-huh. Exactamente. ¿Por qué no, Pati? Uh-huh. La primera etapa de la persona, pues es precisamente que se le llama negación, ¿no? Uh-huh. Podemos ver efectivamente que la persona falleció, o podemos darnos cuenta, pues que ya nos pusieron ahí la carta de renuncia, la firmamos y se acabó la situación o la vida de la persona. Y en ese momento, para defenderse tu mente, pues va a entrar en un proceso de negación. Ah, no es cierto, está jugando la jefa, ¿verdad? No me corrió. Ay, esta jefa tan chistosa. Voy a ver cómo lo soluciono, cómo hago, esto no está pasando. Incluso en la pérdida de un familiar, a mí me pasó eso tal cual, cuando fallece mi abuelo materno, pues lo vi fallecer, vi cómo mi mamá se desgarraba de dolor y yo soñaba con él y decía, abuelo, pues ven y resuelve estas broncas, porque yo en mi mente seguía pensando que estaba con vida, ¿no? La mente se niega a esto precisamente para defenderse, para no sentir la pérdida, para no ver lo que está pasando alrededor si es que hay conflictos entre los familiares, ¿no? Después de la negación, en muchas ocasiones, no siempre, pues va a ocurrir que se presente el enojo y las dudas, ¿no? Es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo hubiera hecho el otro, o fue mi es culpa. Que fue la, mi las culpa, culpas, exacto. Es que fulanito o fulanita, ellos fueron los que tuvieron que ver con la muerte del abuelo, ¿verdad? No falta quien incluso diga, bueno, pues la envenenaron al abuelo, a la abuela, le hicieron hasta brujería. O sea, porque es tu enojo de que aquella persona se fue y pues hasta se fue y no te pidió permiso. Hacemos nuestras teorías al respecto, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Cómo me abandonó mi mamá, mi papá? Hay gente que lo expresa con mucha ira, el hecho de que se haya ido en un momento importante para esa persona. Su ancestro, ¿no? Papá, mamá, o incluso un hijo también, que es de lo más doloroso, perder un hijo y trascenderlo es muy difícil. Entonces está en el enojo, me voy, me peleo con los médicos, con las enfermeras que no hicieron mal su trabajo, pero no deja de ser mi teoría y mi manera de exponer la rabia, ¿no? Porque no puedo hacer nada, o no estaba ya en mis manos, y esta persona pues se tenía que ir, decidió irse, o era su destino ya, se acabó su tiempo, ¿no? Enseguida de la rabia, de la molestia, pues puede venir ya el cansancio como en cualquier otro proceso, ¿no? Vives este enojo, te estresas, y después va a venir la depresión, es lo normal. El cuerpo se cansa, la mente se cansa, se rinde, se vence, y entonces entras en ese estado de depresión, tanto biológica como emocional. Y entonces necesita el cuerpo dormir para empezar, ¿no? No necesariamente llorar, porque hay muchas personas que asociamos la depresión con el hecho de llorar, pero no necesariamente. A lo mejor a las mujeres siempre nos han dado ese permiso de expresar y llorar, y a los hombres pues mucho tiempo se les ha dicho no llores, ¿no? Y el hombre pues ha optado o ha tenido que demostrar su depresión de otra manera, ya sea enfocándose al trabajo, ya sea volviéndose un poquito más endurecido, pero no deja de ser depresión. El cuerpo y la mente se rindieron, y entonces te enfermas de gripa, te da mucho sueño, comes de más, te da por llorar si es que te das ese permiso, y en ese proceso pues empiezas como a negociar, ¿no? Ay, Dios mío, por favor, ayúdame, quiero hablar con mi familiar que se murió. Este pensamiento mágico infantil en donde quiero soñar con él, quiero saber de él, quiero saber que esté bien. A mí me pasó algo muy curioso con un perrito que hablábamos hace rato de las pérdidas, pues también obviamente las mascotas se vuelven algo importante, ¿no? Sí. Entonces tuvimos por 18 años un perrito, el día que se muere, pues al día siguiente yo como loca diciendo, ay, es que no ha comido el perrito. La costumbre. Era parte de tu vida, ¿no? De tu rutina de todos los días. Y pasa con las personas, pierdes al familiar, se da una reunión y le sirves el plato. Sí. Mira, te voy a decir una cosa, mi suegra hace, ¿cuántos años, Mariana? Como unos 6 años, más o menos. La verdad es que no sé exactamente, soy muy mala para creo las fechas. Creo que son como 6. Pero más o menos como 6 años. En diciembre se cumplen 6, creo. Ah. No, un puño o algo. Y todavía hay pláticas en las que yo conveto con mi esposo, me he quedado que me detengo de lo que estoy hablando porque voy a terminar con pregúntale a tu mamá. Y yo, no. O sea, es como parte, ¿no? Como que sabes que era la única quizá que lo podía solucionar. Y dices, ay, no, ya no. O sea, tu propio cerebro, bueno, yo así lo siento, que te da para que preguntes y al mismo tiempo te deja. Sí. No preguntes nada porque ya no está. Entonces, es difícil, sí, es muy difícil. Sí, es en la pérdida de seres queridos, pues en promedio pudiera decirse que ocurre en un año, ¿no? Uh-huh. Este proceso. Después de la depresión, pues entras en la adaptación, es lo que estás mencionando, de la adaptación de decir, esta persona se encargaba de esto o podíamos recurrir para esto y ahora ya no está. Y entonces te vas adaptando, pues ya sea que digas, bueno, pues ahora yo me encargo de lo que hacía la suegra, o inconscientemente también alguno de los miembros de la familia empieza a hacer cosas como ella. Ay, lo que pasa es que deliciaba, cocinaba tan delicioso, perdón, cocinaba sí. tan delicioso que siempre las preguntas y los secretos, y había fechas especiales en las que esperábamos su comida o sus postres porque era delicioso. Entonces, no hay manera de suplirla, no hay manera de preguntarle, pero bueno. Y tampoco hay manera de olvidar, obviamente. No, claro que no. La recuerdas más fácil. Hagamos una pausa y regresamos, Pati, ¿te parece? Muy bien, gracias. Mandrágora ofrece los servicios de psicoterapia sistémica, psicoterapia energética, reiki, salud menstrual natural, flores de Bach y medicina vibracional, lectura de tarot evolutivo, hidroterapia de colon, talleres, masajes, tienda ecológica, cosmética natural y alimentación viva. Teléfonos 3310-640188 y 3318-03-1489. Nos encuentras en Santa Rita número 1484 entre Reina y José María Robles, Colonia Chapalita Oriente, Zapopan, Jalisco. Mandrágora, el lugar natural que tu cuerpo y espíritu necesita. Y estamos de regreso acá a Operación Bla Bla con nuestra invitada que nos está platicando acerca de las constelaciones familiares, bueno, específicamente en los duelos, pero te quería hacer una pregunta. Uh-huh. ¿Qué tan recomendable? Bueno, es muy recomendable, pero ¿cuántas veces se puede hacer una constelación? Bueno, así como suena, dices, una constelación, pues la puedes hacer uh-huh. miles de veces, ¿no? Cuando una persona va, me dice, yo quiero sanar mi relación con mi mamá, ¿cuánto tiempo tengo que estar uh-huh. aquí? ¿Cuántas veces tengo que constelar? Realmente es muy variable. Uh-huh. Cuando yo estudié, cuando me formé como consteladora, pues nos decían que más o menos en promedio 10 o 12 sesiones para que conozcas la dinámica, ¿no? Uh-huh. Pero pues a lo largo del tiempo ya tengo 15 años constelando y muchos pacientes que me conocieron cuando inicié el grupo uh-huh. y a la fecha pues de repente me visitan. Entonces, ¿cuántas veces puedes constelar? Todas las que quieras. ¿Cuántas veces se va a constelar un tema? Puede ser trabajo de toda tu vida, ¿no? De hecho, es una pregunta que hice al final del entrenamiento de, sí. oye, pues ¿cuándo se va a terminar el trabajo con mamá? Uh-huh. Es que es tan emblemática la figura de mamá que probablemente cada constelación que hagas uh-huh. o muchas de las constelaciones que hagas va a tener que ver con la imagen que tienes de tu mamá, uh-huh. que no propiamente es ella, pero es el autoconcepto uh-huh. que tú te has formado de ella. Y que es como cada concepto, cada persona se cuenta que fuera una esfera. Uh-huh. Y la esfera va a tener diferentes aristas, diferentes lados por donde verse. Y también en esta cuestión de cuánto tiempo se constela, cuánto tiempo es en un proceso, pues me cambió el concepto. La mayoría de las terapias nos dicen, hay que cerrar círculos, hay que terminar una situación o una relación con una persona. Y constelaciones familiares pues me da ese pensamiento que no es lineal, no es cierras y ya, sino es espiral, ¿no? Sí. Si estás aquí en la base y es la primera vez que te asomas una constelación y te acercas a la idea que tienes de tu mamá desde una perspectiva, ya lo comprendiste o te lleva un tiempo comprender y vuelves al taller y sigues trabajando y sigue tocándote el tema de mamá, pero haz de cuenta que vas creciendo como en una espiral. Uh-huh. Conforme vas subiendo de comprensión, los temas o los asuntos que abordes de la relación de mamá van a ir siendo muy diferentes. Uh-huh. Por decirlo así, ¿no? La primera vez que lo viste, pues saliste llore y llore como sí. yo, que me impactó como 2 meses una constelación y no sabía yo por qué estaba llorando. Y ya cuando terminé el entrenamiento, pues ya tienes una complejidad y un entendimiento mayor para cuando vuelves otra vez a tocar el tema de mamá, ¿no? Oye, y por ejemplo, tú nos mencionaste que las sesiones, le podemos llamar sesiones, sí, se hacen grupales, ¿no? Así es. ¿Es importante que siempre te presentes con las mismas personas o puede estar variando? O sea, ¿siempre es el mismo grupo? Uh-huh. ¿O está cambiando el grupo o cómo se maneja? Es. Constelaciones familiares es una técnica, pero para mí pues se ha hecho como una filosofía de vida. Okay. Y tiene dos connotaciones, puede ser tanto de manera grupal como de manera individual. De manera grupal, pues convocas a la gente, reúnes un grupo mínimo de 8 personas y pueden ser diferentes en cada sesión. Les decía, pues tengo desde el 2005 con el grupo de constelaciones en consultorio y cada vez pues se presentan diferentes personas, a lo mejor regularmente por 2-3 meses se presentan más o menos las mismas y entre ellos ya hacen amistad. Pero pues 15 años no vas a estar en terapia consecutiva, ¿no? Las personas entran, hacen su proceso, 2-3 meses, se sienten bien, dejan de ir. Con esto quiero decir que el grupo es abierto. Okay. La gente puede asistir tantas veces lo requiera, lo sienta. Habrá gente que dice, no, esto no es para mí y está bien. Y entonces, pues en el primer encuentro con constelaciones, como muchas veces pasa, pues quiero encontrar novio. Ah, bueno, pues ahora. Oh. Y luego, ¿por qué no encuentro novio? Es que ya perdí uno, entonces quiero encontrar otro. Pero luego viene la siguiente etapa, ¿no? Ya me casé con el novio, ah, qué bueno. Entonces, tu situación cambió y entonces ahora, ¿por qué mi relación con mi marido? Ya no es la misma. Y si vienen los hijos, bueno, pues entonces, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi lugar frente a mis hijos? Y entonces ya es otra constelación y pasan los años. Y así me ha tocado ver varias familias que se han ido evolucionando y vienen a constelar. Obviamente, pues no son las mismas personas, ¿no? Okay. Ni aunque vinieran Juanita, Lupita y Anita desde hace 15 años, pues antes era una persona y ahora ha evolucionado. Vas cambiando. Y ahora pues asisten también muchas personas de diferentes lugares. Y la otra opción pues es individual, en donde la persona se le hace la entrevista de su árbol genealógico, se le lleva a un trance hipnótico y de esa manera, a través de la fantasía, se le va ayudando pues a que se reconcilie con lo más que se pueda de esa manera en individual en constelaciones familiares. ¡Ay, qué interesante! Y bueno, yo nada más quiero mencionar algo. Bueno, yo sí he participado en constelaciones familiares, ya tengo más o menos una idea, pero una pregunta que siempre me hacen a mí es, constelaciones familiares, como el nombre lo dice, pues piensas en tu familia, y mucha gente siempre me pregunta, ¿tengo que llevar a mi familia o a cuántos parientes llevo? Ah, y, por el nombre, sí, ¿no? ¿Creen que hay que ir todos? Sí. Sí, y no es necesariamente así. No, el principio de la constelación familiar pues es la teoría general de sistemas, que no es propia de psicología, sino de explica prácticamente el universo. Entonces, bajo esa premisa, pues te explica que cada ser humano es un representante de todo un árbol genealógico, de una familia o de la conjunción de dos familias, ¿no? Cuando tú asistes, pues asistes de manera individual y en ti está la representación de todos, entonces no hay que ir con la familia. Pero también suelen preguntar, bueno, entonces ¿puedo ir acompañado con mi familia o con un familiar? Sí. Puedes acompañarte de cualquiera de tus familiares, llámese la pareja, los hijos o parientes más lejanos. Cuando se da esa situación, pues la dinámica de constelaciones se amplifica más, porque cada miembro, obviamente entre más alto rango, llámese padres, tíos, abuelos, bisabuelos, tienen más información y entonces se conjunta mejor la dinámica y mayor comprensión para el paciente que quiso develar un tema, ¿no? Oye, Citlali, pero a ver, si tú ya fuiste, ¿y qué es mejor, ir acompañado por un familiar o ir solito? Bueno, te voy a decir, en mi caso, pues yo ando sola para todas partes, yo fui sola. Bueno. No, pero te voy a explicar, es decir, también conozco otras personas que han ido acompañadas, entonces, obviamente, cuando vas acompañada, pues sientes un poco de soporte, porque al principio, igual que en cualquier terapia, pues vas con un poquitín de miedo, porque no sabes de qué se va a tratar, ¿no? Claro. Al principio, yo también tenía un poquitito de miedo, no lo voy a negar, pero Pues bueno, es una terapia, y algo que también quiero remarcar, que también yo conocí a Patty justamente a través de las constelaciones, algo que quiero remarcar es que hace rato ustedes hablaban, por ejemplo, de esta cuestión de hacer juicios y de ser poco empáticos. Sí. Algo que me permite el grupo y que yo agradezco bastante es que no es un grupo de juicios, no es un grupo donde te critiquen por tu problema, sea grande o sea pequeño, porque el grupo está ahí para ayudarte justamente. Entonces te sientes cobijado de esa manera, aunque nadie se conozca, porque evidentemente cuando yo entré no conocía a nadie. Ajá. Ni a Patty. Entonces, pues bueno, voy a ir a ver cómo me va. A ver, sí, y bueno, en este caso nuestro programa está dedicado a los duelos, pero por ejemplo yo también fui por otro asunto. Las constelaciones pueden ser para tratar otros asuntos, ¿no? Ah, oye, pues regresando, sí, de la pausa, que nos platiquen, a ver, ¿sí?, qué más puedes sanar con eso, ¿te parece, sí, Ale? Bella por dentro y por fuera, Corpo Vele Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, post quirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono: 3614-463015. Búscanos en Facebook como Corpo Vele Spa GDL. Bueno, estamos de regreso aquí en Operación Bla Bla, y como estábamos comentando antes del corte, las constelaciones familiares pueden ayudarnos a sanar diferentes problemáticas. En este caso, bueno, yo también fui a eso, a sanar otro tipo de problemáticas. Ya a mí me tocó una terapia grupal, y les puedo decir, yo he hecho individuales y grupales, estoy a favor de las grupales. ¿Sí? Sí, se totalmente. Pero porque es más... ¿es más intenso? ¿No es más simple? Es más intenso porque, como ya comentaba Patty al principio, estás retroalimentándote con las personas. Entonces, no es lo mismo lo que un objeto te refleja o tu imaginario, que aunque lo vaya guiando el psicólogo, no es lo mismo que tener personas enfrente. Y lo que ya comentaba, por ejemplo, a mí me pasó abrazar a alguien que ya no está, decirle algo a alguien que ya no está, es mucho más fácil abrazar a alguien, aunque no lo conozcas, estás sintiendo ese abrazo, estás sintiendo ese apoyo. Y al decirlo, en tu inconsciente, me imagino que es donde se queda la imagen de que ya lo expresaste, que no te lo guardaste. Y si no pudiste hacerlo en su momento con la persona en carne y hueso viva, puedes hacerlo así. Y como ya comentábamos, aunque la persona esté viva, hay veces que no puedes porque la relación se rompió por cualquier cosa, y eso también te sana, que creo que es lo que Patty nos puede ampliar ahorita. Así ¿en qué otras cosas podemos utilizarlo? Básicamente, constelaciones familiares, aparte, tiene otras teorías, ¿verdad? Pero una de ellas, o la antecedente más importante, se llama teoría primal. Y eso se refiere, pues, a que cada uno de nosotros tenemos una idea o un concepto de papá y de mamá. Ese concepto es lo que nos guía en cuanto a cómo actuamos ante el mundo, de acuerdo a la imagen, a la experiencia, a la realidad que cotejamos con papá y mamá, pues es como nos vamos desarrollando en el área personal, en el área laboral, en el área educativa, obviamente pues en el área familiar. En esos cuatro rubros es en donde podemos intervenir con constelaciones familiares, que de hecho así hay la especialidad, constelaciones familiares en lo educativo y en lo organizacional, ¿no? Es decir, también se puede llevar a nivel laboral. El tipo de asuntos que puedes trabajar, pues cabe muchísimos. Puede ser, obviamente, partiendo de la relación con papá, la relación con mamá. Pueden ser asuntos o temáticas de salud. Pueden ser asuntos de relaciones laborales. Pueden ser los logros y los alcances educativos. Y puede ser también conceptos muy personales o individuales, como pudiera ser el amor o el concepto dinero, ¿no? Finalmente son fractales o son elementos que tienen que ver con cómo aprendí yo esos conceptos, pues, de papá y de mamá. Todo ese abanico de posibilidades tiene. Y hablando de papá y mamá, una pregunta. ¿Un niño puede realizar una constelación? Ah, qué bueno que lo mencionas. Sí hay algunos consteladores que trabajan uh-huh. con niños y con adolescentes, pero sí, para mi gusto es muy pesado, uh-huh. porque un niño pues depende de papá, de mamá en cuanto a sus reglas uh-huh. y en cuanto a su visión de la vida. Entonces el niño puede estar dándose cuenta de qué sucede, uh-huh. pero no tiene elementos para cambiar su entorno. Uh-huh. Entonces preferiblemente pues se le da a mayores de 16 años, personas menores de edad tienen que ir acompañados con uno de sus padres para que tengan no solo el permiso sino también el soporte emocional. Pero los adultos pues son los que van a tener más posibilidad o alcance de hacer cambios, ¿no? Si el adolescente quiere constelar porque mamá no le da permiso para irse al antro, bueno, pues es todo sí. un tema, o sea, no es nomás el miedo de la mamá, sino la circunstancia o los antecedentes, ¿no? Hay personas que son muy aprensivas con sus hijos, en el caso de mi papá así lo es, y bueno, pues él perdió dos hermanitos, él tiene en su memoria, en su conciencia haber perdido uno de sus hermanos, y entonces eso queda como para dar esa intención de ser tan aprensivo con los hijos. En una constelación te das cuenta de eso, lo descubre un niño, un adolescente, pues no va a saber qué hacer, o no va a tener como la comprensión para poderlo digerir, porque también hasta uno para adulto sí. te lleva un ratito pues poder digerir lo que estás viendo o lo que está pasando, ¿no? Muy bien, sí. Vamos a hacer otra pausa para escuchar nuestra canción del día. La canción del día de hoy es Amor Eterno de Juan Gabriel y esperamos que la disfruten mucho. Claro, y quiero dedicar esta canción, como siempre, con el mismo cariño, amor y respeto para todas y cada una de las mamás de México y del mundo entero. Un beso con todo mi amor. Tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he pasado sin su amor. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno, qué inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. Por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho y más por ti. Obscura soledad estoy viviendo yo, ay, la misma soledad de tu sepulcro, mamá. Y es que tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno, que inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Yo, amor eterno, eterno, eterno amor, amor eterno, eterno. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Pues de vuelta de esta canción que normalmente nos lleva a esos sentimientos encontrados, porque Juan Gabriel siempre antes de cantarla siempre decía que era para su mamá. Entonces, pues si tu mamá vive o no, pero de todas maneras la ligas a tu sentimiento y quizá una lagrimita por ahí se sale, ¿no? Sí, se ha hecho emblemática la canción porque sí, pues aplica para cualquier pérdida de física, ¿no? De una persona. Oye, pues Pati, ya para irnos al final, nada más queremos, no quiero dejar pasar, mandar saludos hasta California. Por allá nos está escuchando el señor Torres, nos dijo que iba a estar muy pendiente, así que muchos saludos. Y también hasta Sao Paulo, que allá nos está escuchando Clau. Muchísimas gracias por estar hasta allá. Y pues no sabemos si alguien más nos escucha fuera de México. Si es así, háganoslo saber. Pero bueno, ya dijimos que para cerrar el tema, ¿qué le íbamos a preguntar, Ale? ¿Qué pasa? Le agarró. ¿Qué pasa con los duelos no sanados, Pati? Exacto. Las personas, cuando vamos a consulta, ya sea médica o psicológica, pues vamos porque nos duele algo, ¿no? Y puede que nos duelan cosas que no asociamos con un duelo, es decir, dolor de cabeza, dolor de estómago, bajo rendimiento corporal, me dicen, ay, tengo baja la pila, o estoy llorando mucho, y no los asociamos realmente con un duelo, ¿no? A través de la entrevista, pues nos vamos dando cuenta que esos síntomas, el insomnio también es uno muy común, que la situación, el síntoma empezó y se detona pues a raíz de la pérdida de una familia, de un familiar, perdón. Pasa mucho con el síntoma de ansiedad, ahorita hay mucha ansiedad. Las personas están presentando cuadros de ansiedad generalizada a raíz de que muere un familiar muy importante para ellos. Y también hay gente que me dice, no, pues es que el único que ha pasado en mi vida es que perdí una mascota. Pues sí, pero la mascota también te lleva precisamente a ese otro duelo anterior que no se ha resuelto. Tristemente, pues puede un duelo no resuelto derivar en un trastorno emocional, somático, o totalmente en una enfermedad física. Y es cierto, fíjate, me estás haciendo recordar a una persona que de hecho está pasando por todas esas situaciones tan complicadas donde tiene esos síntomas que tú me dices. Uh-huh. O sea, le falta poder sanar ese duelo, está muy reciente todavía, pero todos los días se presenta algo así que su cuerpo le está diciendo que hace falta una sanación. Una comprensión mayor de la pérdida cuando son muy recientes, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí, por eso te preguntaba yo también hace rato, que cuando, en qué periodo que tú vas del duelo, ¿dónde es donde ya puedes entrar a una terapia, a una sesión? ¿Dónde es donde ya es lo conveniente? Dices, ok, ahora sí, ya me va a escuchar y ya va a estar dispuesto. Cuando ya la persona está pudiendo expresar abiertamente el dolor, porque cuando está en etapa de negación, pues no tiene caso, ¿no? Hay gente que ha llevado intervención terapéutica y dicen, ay sí, en 8 días ya resolví el duelo. Pues no, o sea, están hablando de manera automática de todo lo que les pasó. Es bueno hablar de narrar todo lo que está sucediendo. El hecho de que hables en los primeros momentos de lo que te está pasando puede servirte para amortiguar una consecuencia o una secuela mayor después. Pero solamente pasando ese estado de choque o ese estado de de negación, es cuando puede haber una intervención psicológica, y puede ser pues después de los primeros 4 o 5 meses de haber perdido un familiar. Sí, te tardas, yo pienso que te tardas ahí un buen tiempo. Fíjate, me voy a permitir hacer la recomendación del día. Ay, ¿qué creyeron? ¿Que no vamos a tener recomendación? Claro que sí. Ok, el día de hoy yo les voy a recomendar una película que se llama La vida ante sí. A mí me sorprendió muchísimo, me gustó mucho la película, y de lo que más me sorprendió es ver a la señora Sofía Loren, que a sus 86 años está haciendo un mega papel. Tiene que ver un poco con esta situación de que no quieres entrar al proceso donde tienes que dejar morir a una persona. Ella se encuentra con un niño, no sé, como de 10 años más o menos, donde él se tiene que hacer cargo de esta persona, que chistosamente se encuentran porque ella está con problemas económicos, sale a vender un par de candelabros, y cuando los está intentando vender para poder pagar su renta, llega el niño, se los quita, la avienta, y resulta que después la vida los pone juntos. Entonces el niño se niega al principio, él trae unos duelos, pero de diferente forma, porque su familia no está, porque nadie lo quería, se ve llevado a las drogas por la situación en la que estaba viviendo. Entonces, al final, él, este niño, es a quien le toca estar con la persona mayor, aprendiendo a dejarla ir. Y ayudándole a dejarla ir. Entonces, yo les invito, esta es mi recomendación del día, en Netflix, La vida ante sí. Y es una película, ha de durar, ay, no sé, como 2 horas quizá, pero no la sientes. De verdad, te gusta. Es una película que te gusta, hay que ponerle muchísima atención. Y pues, como siempre, ahí se las vamos a dejar en la página, para que estén al pendiente de nuestra página. Y, por favor, compártanos. Ale, otra vez diles nuestras redes sociales, sí, antes de irnos. No sé. Nos encuentran en Facebook como Operación Bla Bla, e en Instagram como Operación Bla Bla, para que nos sigan, nos compartan, le den me gusta y nos pongan todo lo que ahí quieren saber, qué temas quieren escuchar, de qué quieren que les hablemos y demás. Pati, ¿y a ti cómo te encontramos? Pues estamos aquí vecinos de ustedes, estamos en Prisciliano Sánchez 643, casi esquina con Federalismo. Nos encuentran en Facebook como Asesoría Integral para la Familia o Patti Godínez, están las dos imagen. Está Instagram, que también está como IPAF AC, nosotros somos una asociación civil, y está también una página web, que es igual el nombre de la asociación, Asesoría Integral para la Familia. Pues Patti, no nos queda más que darte las gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Te podremos regalar un minutito más, algo que gustes, claro, decirnos, sí, a todos, para que nos quede claro y estemos convencidos de en algún momento darnos esta oportunidad de ir a una constelación. Pues la constelación familiar les va a cambiar la perspectiva de lo que es la dinámica familiar, de esa perspectiva de si mi mamá o mi papá no hicieron o dejaron de ir, es decir, les hicimos muchos juicios. La dinámica te va a ayudar a dejar de enjuiciar la labor de papá y mamá. No hay instructivo para ser padres. Obviamente en el lado de los hijos pues hay mucha queja, mucha exigencia, y es una dinámica que te va a ayudar a dejar, como decía hace rato Citlali, a dejar de hacer juicios a tu familia y por ende también a los demás. No sabemos lo que es estar en los zapatos de otra persona, y la dinámica te permite eso y te llevas ese aprendizaje. Pues sí, hay que ser más empáticos. Claro que sí. La verdad es que hay que aprender a ponernos en los zapatos de los demás, porque es muy fácil juzgar. Sí. Y al momento en que nos toca ser juzgados, ya no nos gustó. Ya, ahí ya no. O sea, mientras sea el otro, no hay ningún problema. Pues chicas, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Gracias, Patti, gracias Ale, gracias Citlali, que tuvo que correr al trabajo, porque aquí tenemos a su jefa, entonces tuvo que correr. Muchísimas gracias a Sergio Fong, gracias a La Rueda, gracias Marianita, gracias al maestro Beto porque me trajo al programa. Y esto fue Operación Bla Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.